Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Las mujeres con los nombres y apellidos más largos en la historia del registro civil en Honduras. En el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, se encuentra la inscripción de una ciudadana que se llama Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús Huití Alvarado. Repito, se llama Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús Huití Alvarado. Esta ciudadana tiene varios nombres. Arcángela Perfecta tiene dos nombres. De los Santos, tres nombres. De Jesús, cuatro nombres. También existe un caso curioso donde lo que se destaca es el respeto al estatuto personal que está sustentado en el derecho internacional privado en el caso de una ciudadana naturalizada como hondureña de origen checoslovaco o de la antigua Checoslovaquia. Al naturalizarse, ella acreditó con su respectiva inscripción de nacimiento lo relativo a sus nombres y apellidos. Resulta que esta ciudadana solo tiene un nombre, Verbina. Solo tiene un nombre, Verbina. Pero esta ciudadana, al llegar al país y antes de obtener la ciudadanía hondureña, había contraído matrimonio por lo menos en 4 o 5 ocasiones en su país de origen. La legislación de su país de origen le permite conservar y utilizar los apellidos de los que fueron sus cónyuges, ya sea porque se había divorciado o porque había enviudado o porque correspondía a títulos nobiliarios. Esta ciudadana tiene 7 apellidos y así consta en su acta de naturalización. Ahora bien, cuando realizó el trámite de inscripción, no hubo ningún problema, ya que en forma manual le hicieron su asiento o inscripción en el libro que para estos efectos se tiene para la inscripción de naturalizados. Pero al momento de solicitar la tarjeta de identidad, no fue posible emitir la tarjeta de identidad con los 7 apellidos. Se le emitió únicamente con los 2 primeros. En el entendido de que cuando se le certifica su acta de naturalización, se le consignan su nombre y los 7 apellidos. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.